Y el séptimo día, Dios prendió la radio. ¿Y quién estaba? Mariano Pelufo, ahí, sentadito, con el micrófono adelante. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andas? Abierto los domingos, Mariano Pelufo. Y vos, la 100. Nos sacan una sonrisa. Las de Kylie Minogue nos sacan a bailar. It's in your... Vuelve a la Argentina, un ícono del pop. 7 de agosto. Movistar Arena. Te invita a la 100. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 2x1 en cerveza Corona. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en todas las galletitas dulces y rellenas. Y 3x2 en leches larga vida seleccionadas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Tarahui, seguí tu manera. Estás escuchando la 100.